¿Mamá? ¿Qué, hija? ¿Papá? ¿Qué carajo querés? ¿Qué carajo querés? Ay, bueno, les quería decir algo importante. Vení, mi chiquita, sentate acá, sentate, te abrigaste hoy, qué bien. Sí, sí, mamá, me abrigué. Tomé una decisión sobre mi futuro. Sí, contanos. Mamá. Ay, ¿qué carajo quiere esta pendeja ahora? Bueno, ya está. ¡Quiero ser artista! ¿Qué? ¿Vos le querés dar un infarto a tu madre? ¿Es eso lo que querés? ¿Le querés dar un infarto a tu madre? Ay, hija, ¿cómo podés decir algo así? Mirá cómo se le ponen los pezones. Mirá cómo se le ponen los pezones. Le llora los pezones a tu madre. ¿Cómo le vas a decir una cosa así? Bueno, es que yo en realidad estuve pensando y me parece que es el camino que yo elijo para mi futuro. ¿Qué futuro? ¿Qué futuro? ¡Háblale! ¡Pásame la pastilla porque me está por dar algo! ¡Escucha a tu padre, hija! Sí, lo escucho. ¿Qué, papá? Escúchame una cosa. ¡Sí! Escúchame una cosa. Te escucho una cosa. Decíselo, Jorge. ¿Cómo mierda vas a querer vivir siendo artista? ¿Ves lo que te dice? ¿De qué vas a comer? ¡De aplausos vas a comer! No, bueno, yo en realidad... ¡De alegría vas a comer! No, pasa que yo en realidad quería... Hija, querida hija, vamos a tener que hablar. Yo pensé que este momento nunca iba a llegar, pero aquí nos tenemos. Claro, pasa que yo... Hija, el arte no sirve. ¿Qué vas a hacer? ¿Cantar en el subte? ¿Por qué no haces como tu madre, que es policía? Eso es una profesión. Es una profesión digna. Pero traigo seguridad a la comunidad. El tema es que a mí... Ah, no, me interrumpieron. ¿Puedo hablar ahora? Sí. Ay, bueno, yo quiero ser... Hija, somos tus padres. Bueno, yo sé que son mis padres, pero yo tomé una decisión. Me voy a cambiar el apellido. ¿Qué? Ahora me voy a llamar Marta Arte. ¿Marta Arte? Marta Arte, sí. Marta Arte es lo que voy a hacer yo si vas a ser artista. ¡Carajo! ¿Cómo va? ¡Ay, vení para acá! ¡Vení para acá! Y al día siguiente... Me voy de mi casa, armo mis petates y me voy a buscar el futuro a otro lado. No, pero... No, hija, quédate, no, por favor. Mira cómo... Pero... Quédate, está bien. Cálmense esos personas. Cálmense. Mamá, por favor, no dejes que papá te bese los pezones adelante mío. Es que me llora. Hija, me hace llorar los pezones. No te vayas. Mamá, yo no te quería hacer llorar los pezones, nada más quiero ser artista. Lo pensamos bien con tu padre. Y está bien, aceptamos tu destino de artista. Vamos a pagarte las mejores escuelas de arte. Bueno, yo estuve averiguando con un gran actor argentino que se llama Sebastián Estebanés y te voy a mandar a las clases todos los ahorros. Iba a pagar el gas, pero dije, ¿o pago el gas o le pago las clases a mi hija? No, le voy a pagar las clases. Y te consiguió a mi hija. Y te consiguió el mejor te consiguió. Yo tengo mis serias dudas con respecto a mi formación, porque creo que en realidad lo que ustedes están decidiendo por mí es algo que yo tendría que decidir, pero... Vas a estudiar teatro, hijita. Si querés estudiar teatro, entonces por lo... Una sola cosa te pedimos. Si querés estudiar teatro, va a ser a nuestro modo. Nosotras queremos que sea con... ¡Sebastián Estebanés! Y en la clase... Bueno, hola, Sebastián. Hola. Yo vengo a estudiar actuación porque tomé una decisión en mi vida y quiero ser artista. Bueno, para estudiar actuación, lo más importante es tener gestos en la cara. Por ejemplo, una escena donde estás muy aburrida y pones esta cara. Ajá. Pones esa cara. Y, por ejemplo, en una escena donde estás muy... Que te llegó una noticia de que te ganaste un remis, ponele. Te ganaste un viaje en remis. ¡Wow! Poné la cara de... ¡Qué felicidad! Poné cara de felicidad. Ah. Es la misma que la anterior, ¿te das cuenta? No hay mucho secreto. Profe, ¿a mí me sale bien? A ver. Muy bien. Ahora otra situación. Por ejemplo, acaba de fallecer una persona muy especial para ustedes. Sí. Muy bien, la misma cara, muy bien. Ay, qué sobreactuada. Ah, no, está muy sobreactuado, no. Ah, ¿de verdad? Sí. Claro. ¿Tenemos recreo ya? Sí, pueden tomarse, ya sus padres depositaron la tarasca, la plata. Ay, creo que sí. Sí, creo que sí. Bueno, entonces recreo. No, nada, voy a seguir componiendo un personaje. Martita, Marta, yo me siento un poco rara en estas clases. ¿Qué yo también. Si hacemos la nuestra. Hagamos la nuestra. Hagamos la nuestra. A mí también me recopa, boluda. A mí también me recopa, boluda. Hagamos la nuestra. Mirá estos malabares. ¿Qué tal si los hacemos? ¿Hacemos malabares? Hagamos malabares en la calle. ¡Qué buena idea! ¡Nos vamos a llenar de guita, boluda! ¡Me recabe! Y en la calle... Señorita, estuvo espectacular esa. Yo trabajo en el ciclo de Soleil y me gustaría contratarlas a ustedes como malabaristas. Esto no sucede en la vida común, cotidiana, pero esto es radio improvisada, así que puede suceder. ¡El circo de Soleil! ¡Nuestro sueño hecho realidad! ¡No lo puedo creer! Empiezan hoy mismo. Y todo por hacer malabares en la calle. Gracias, arte callejero. La la la la la la. ¡Alegría! Querido Jorge. ¿Qué carajo crees? Hace tanto que no sabemos nada de la nena. Ay, yo, ¿cómo le estará yendo? Prendamos la tele, a ver. No quiero, no puedes prender la tele, porque... ¿Por qué? Nosotros pagábamos 300 pesos de luz. ¡Ah! Y este mes me vino... ¿Cuánto? ¿El 400%? 4.700 pesos. No lo puedo creer, Jorge, no tenemos... Calculé para el reverendo carajo. No tenemos gas. Calculé para el reverendo carajo, no tenemos gas. No tenemos luz. No tenemos luz. Jorge, ¿cómo hacemos ahora para darnos cuenta que nuestra hija triunfó? Ah. La puerta. Yo abro. Sí. ¿Quién es? Padre, madre... En la nena. Es la nena. Es la nena. ¿Qué dice? Es Marta Arte. Y dale con Marta Arte. Ese nombre que se puso. La voy a cagar a trompadas. ¡Ábranme! ¡Ábranme! Claro que sí, que le vamos a abrir como dice el Santo Evangelio. Ay, no saben cuánto los extrañé. Hijita. No se ve nada acá adentro. Hace un frío terrible. Es que bueno, ¿qué está pasando? Nos gusta vivir así. Estamos rústicos. Somos austeros como el Papa. Nunca vivieron así. Pero ahora con este gobierno que estamos transitando. No, deja gobernar. No quiero dejar gobernar. Ay, chicos, déjenlo, todavía es tiempo. Vine a decirles que triunfé, que trabajo para el Cirque du Soleil. Y ahora, ¿qué es eso? Nadie se ríe cuando le digo que mi nombre es Marta Arte. Todos me respetan. Así que tomen dinero para pagar sus cuentas. ¡El arte nos salva! ¡Wow! ¡El arte nos salva! ¡Qué excelente reflexión! Gracias, hija, por ser artista. De nada, padre y madre. Este camino que he elegido... No sé qué decir. Eso. Gracias por haberme parido, mamá. Gracias, verdad, al arte. Espero que las tetas no te lloren más. ¡Ay, se ríen!